Ábrela ya en tu sucursal más cercana. Seguimos con saludos para Gianela, Joel Medina, Gerardo Tejeira, Margot Herrera. Come on, baby, come on. Did you bring your friends? Ladies, I'm so glad to greet ya. Now the fun begins. Because we have been a party. We gon' dance and groove all night. Rhythm working through your body makes you move and groove them all night. Come on to the love festival, and we will dance and groove all night. Come on, baby, come on to the love festival. We're gonna party till the morning light. Temas incluidos en el álbum Celebrate, que ya cumple 40 años, de Kool & The Gang. Y es la Festival, Sixto Ruedas, buenos días. Krish también dice presente, Artemio Saavedra, Milcar Ortiz, feliz fin de semana. José Córdoba, también Euclides Vara, Jean-Pierre Fontelli. Seguimos con más, aquí tenemos a Ready for the World. Oh, Sheila!